La función conjunta de la banda musical Chongbong y el coro estatal Benemérito para felicitar a los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung se ofreció en la Casa Cultural 25 de Abril de Pyongyang el 29 de agosto. La vieron también Choi Ryong-hae, Kim Gi-nam, Kim Sugil, Kim Nung-ho y Park Tae-sung, Lee Il-hwan, jefe de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y Jeon Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud. Subieron a la escena la orquesta y el coro masculino Recordemos siempre el camino de fidelidad, el solo femenino y el coro Soy tu eterno hijo, la música ligera, el tren rumbo al frente. El coro masculino y el femenino, Iremos al Monte Bektú y otros repertorios.